las familias deben más del doble de lo que ganan a bancos y entidades no bancarias. Representan el 137% de sus ingresos, según la consultora EcoGo. Además, según datos del Banco Central, en un año se triplicó la mora con las billeteras virtuales. La irregularidad del crédito con ese tipo de entidades pasó del 7,4% de noviembre de 2024 al 20% en octubre último, casi el triple en 11 meses. Crece la población argentina en España. Entre 2021 y 2025 subió casi un 50%. Según datos del Instituto Nacional de Estadística Español, los residentes argentinos pasaron de 302.000 a 450.800 en 4 años. Barcelona es el principal polo, con 92.000 argentinos viviendo allí. Luego Madrid con 65.000 y Málaga con 31.000. Gol de Nico Paz para el Como en la Serie A de Italia. El conjunto del argentino le gana 1-0 al Lecce de visitante. Paz se suma al podio de goleadores de la Serie A con un remate de media distancia desviado en un defensor. Suma 6 goles, como el turco Hakan Çalhanoğlu del Inter y Orsolini del Milan. Detrás del argentino Lautaro Martínez, también del Inter, con 8 goles, y el estadounidense Christian Pulisic del Milan con 7. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, sensación térmica 37 grados 8 décimas, humedad 49%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Energía solar para el campo, countries, comercios e industrias. Fenck, paneles solares y baterías. Fenck.com.ar. Energía siempre. Las nuevas cravas Santa Elena son riquísimas y fáciles de preparar. Cravas Santa Elena, probalas. En DEA, este fin de semana, 3x2 en vinos. Además, 70% en la segunda unidad en capilares DAB. 4x3 en leche larga vida de marcas seleccionadas. Encontrá estas y más ofertas en DEA.com.ar. Válido del 26 al 28 de diciembre para los DEA del país. Prohibida la venta con alcohol a menores de 18 años. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.dea.com.ar. Nuevos beneficios llegan a 365 de la mano de Shell. Descarga Shellbox y accede a un 5% de descuento en nafta super de lunes a viernes. Además, 10% de descuento en Shell V-Power, 15% de descuento en Shell Select y 20% de descuento en lubricantes. Llena el tanque y ahorra más que nunca con 365. Ver bases y condiciones en 365.com.ar. Pensándolo bien. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Su historia y su música vuelven al escenario del Teatro Colón en un musical imperdible. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Astor, Piazzolla Eterno, el hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Invita BBVA, Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¿Sabés qué es Vaca Muerta? Es un lugar en Neuquén que está más vivo que nunca. Porque en YPF estamos trabajando ahí con lo último en tecnología para generar la energía de los próximos 150 años. Vaca Muerta, potencia argentina. YPF, energía argentina. Radiadores para servicio pesado. Radiadores Carlitos, 4855-3931. En Disco todos los días, un descuento para vos. Todos los martes con tarjeta naranja, 25% de descuento pagando con tarjetas de débito y crédito para clientes adheridos. Todos los miércoles con Banco Nación, 30% de descuento con tarjetas de crédito Visa y Mastercard pagando a través de Modo. Y todos los viernes, sábados y domingos con Modo, 20% de reintegro con un tope de 25.000 pesos por mes desde la app de tu banco exclusivo presencial. Y muchos descuentos más. Para más información ingresa a disco.com.ar. Promoción válida por todo diciembre de 2025 para todas las sucursales Disco del país. Los domingos, desde las 10, te levantás bien arriba. Yo me levanté y no le pienso bajar. Con